letras de sangre escritas, mi destino está marcado, que tengo que andar el mundo llorando por un amor, la mujer que fue mi vida, con desprecios me pagó, una cruz me labró su engaño, sepulcro para mi cabo, y mañana por su culpa bajo de un ciprés estoy, y una lápida donde diga: aquí duerme el que te amó. Por su culpa, bajo de...